Estamos con Vanessa del Partido Solidario. Hola Vane, ¿cómo estás? Contanos un poco qué es lo que se vivió acá en la Plaza España. Hola, buenas tardes. Gracias por la nota y la invitación acá a la plaza. Lo que me pareció el acto, bueno, veo que hoy hay diferentes actos en Junín, que eso es lo bueno, que se haya desplazado esta actividad en diferentes lugares. Y pensar algo en conciencia a toda la gente que está escuchando, que por lo que estamos haciendo nosotros ahora y toda la gente estaríamos perseguidos y encerrados por lo que estamos haciendo ahora. Así que, bueno, tenemos la libertad de poder pintar, de poder hablar, de poder tener un medio de comunicación y decir lo que pensamos, y es muchísimo. Hay un privilegio que compañeros que están desaparecidos no lo tuvieron, y bueno, y pasó lo que pasó. Vane, ¿qué significa para vos la lucha de las abuelas y las madres el 24 de marzo, este día tan especial? Y es la lucha que sigue, porque hasta el día de hoy siguen marchando, se la sigue persiguiendo con este gobierno. Entraron al lugar de las abuelas y bueno, se la siguen persiguiendo. O sea que esto todavía está latente y hay que tenerlo muy en cuenta. Vane, muchas gracias. No, gracias a vos.